Bienvenidas un martes más al Grito de Yoko. Irola irratian, 107.5, aste artero bezala, 10:30-tik 11:30-etara. Bueno, esta noche, amigas del Grito, vamos a hablaros del yo me lo guiso, yo me lo como, de cultura, de ocupación, de cesiones y un poco también incluso de libertad. De algo muy serio y que requiere de mucho esfuerzo llamado autogestión. Escuchábamos, era el grupo Sin Dios y no ha sido casualidad que lo pusiéramos esta noche. Es un grupo que encontraron, como muchos otros, su primera oportunidad de expresión en un centro autogestionado y siempre defendieron en sus letras las acciones libres. Hablábamos, por tanto, de autogestión esta noche y aunque vamos a empezar comentando un poco el término en general, nos gustaría centrarnos en los centros sociales, ocupados o no, y contaros cuáles son sus principios, sus diferencias y quizá poner algunos ejemplos y hasta quizá visitar alguno. Pero eso será un poquito más adelante. Como solemos hacer siempre, vamos a comenzar por definir de qué estamos hablando para que nos situemos un poco. Y esa sería la pregunta, ¿no? ¿Qué es la autogestión? La autogestión significa administración autónoma y en organización es el uso de cualquier método, habilidad y estrategia a través de las cuales los partícipes de una actividad pueden guiar el logro de sus objetivos con autonomía de gestión. También se conoce a la autogestión como proceso ejecutivo, aunque esto es más en el contexto de un proceso de ejercicio autónomo. La autogestión pretende el apoderamiento de los individuos para que cumplan objetivos por sí mismos y abarca varios aspectos desde la organización como la preparación personal para asumir las competencias y el liderazgo y los equipos o en los equipos o grupos de trabajo. Pero estamos hablando de este término, un poco toda esta definición que os hemos dado, desde un punto de vista empresarial y eso no es exactamente lo que pasa en los centros. Allí la autogestión se refiere a la gestión autónoma en contraposición a los modelos público y privado y es una horizontalidad que reparte las responsabilidades y trabajo, pero también el poder. La autogestión, así entendida, no es al fin y al cabo más que compartir entre todas los procesos de gestión y decisión que conlleva un centro cultural. Invertir e intercambiar mil veces los papeles de unas y otras. Hasta eso, volvernos un poco locas. Y ahora que hablas de locura, querida Sara, Este fin de semana he visto a Joseba Irasoki, que no sé, no lo conocía yo hasta ahora, y casi la que se vuelve loca casi soy yo. Así que os dejamos con un temazo de este, no sé cómo llamar, fuerza de la naturaleza extraordinaria, al que os recomiendo ver en directo porque desde luego no deja indiferente. Bueno, ahí teníamos a este portento. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de autogestión. Os recordamos que estamos en Irola Irratia, en la 107.5, El Grito de Yoko, hablando esta noche de autogestión. Y bueno, si hablamos de centros sociales autogestionados, lo primero que tendríamos que hacer es una distinción entre dos tipos de centros sociales. Los centros sociales ocupados, autogestionados, y los centros sociales, digamos, legales, de titularidad legal. Tanto unos como otros son lugares físicos donde se desarrollan actividades culturales y sociales bajo un sistema de gestión autogestionario. La diferencia entre los CSO, que serían los centros sociales ocupados, o CSOA, porque ocupados autogestionados, con los CSA, reside, como decíamos, en la titularidad del edificio, ya que los primeros se trata de una ocupación ilegal y en los últimos no. Aunque también hay bastante confusión en el término y a veces se califican indistintamente, pero bueno, la clasificación sería esta. Bueno, y haremos un poco referencia a qué criterios sigue la autogestión de estos centros culturales liberados a los que estábamos refiriéndonos. Y podemos definir los pilares de la autogestión en los siguientes. Vamos a hacer un ranking. Un ranking. Con el número, a modo biorritmos, con el número uno, la autonomía o autogestión. Es decir, la clasificación transversal que refleja la estructura democrática, directa y participativa y permite autosostenibilidad. En segundo lugar, tendríamos la horizontalidad e igualdad. Consiste en que, ya iba a poner tono de la 3, consiste en que haya una estructura horizontal que supone que los modos y criterios de funcionamiento son igualmente aplicables a todos. Después tendríamos la cultura libre y gratuita. La gratuidad y copyleft como clasificaciones transversales plasmadas en la consolidación de recursos de dominio público y la promoción y extensión del procomún, propiedades colectivas, sobre los bienes y comunes culturales. En realidad esto, bueno, podríamos desarrollarlo más y eso tiene algunos matices. Estoy todos los puntos, ¿verdad? Sí, pero bueno, así como nociones generales. Luego, un punto muy importante sería la participación, que supone el acceso abierto a todos los agentes sociales en la creación del modelo organizativo y a todas las iniciativas en la creación de los contenidos, siempre y cuando respeten una serie de valores que fija el centro. Tendríamos también la transparencia y la apertura. Es decir, que debe haber conocimiento y reflexibilidad pública de los objetivos y el modelo organizativo, igual que la máxima apertura a la incorporación de toda clase de agentes sociales e iniciativas acordes con ello. Muy importante este punto, corresponsabilidad. Es decir, la implicación voluntaria, obligatoria de las iniciativas dentro del centro y de su cuidado. También la cooperación. La apuesta por la colaboración, polivalencia y accesibilidad frente a la apropiación privativa y excluyente. Madre mía. Ya. Pues casi nada de todo lo que os hemos contado. Esto es la teoría, luego la práctica es muy diversa. Pero bueno, ahora que ya sabemos cuáles son estos pilares que más o menos se cumplen en todos los centros autogestionados y suelen sustentar además estos centros, nos falta un poco conocer cómo es la organización interna de los mismos. Como muchas sabréis, supongo, pues la forma de organizarse suele ser a través de asambleas, que casi siempre son abiertas al público en general, y a partir de ahí suele haber unas comisiones de trabajo que dividen la tarea por áreas. Aunque esto varía mucho de un centro a otro, como os hemos dicho, solemos encontrarnos con grupos de comunicación, economía, gestión interna. Casi todos los centros se nutren de colectivos que participan en ellos, colectivos que normalmente suelen ser de la zona, del pueblo en el que están, de la ciudad. Aunque en algunos casos se adhieren al centro y en otros casos no. O sea, pueden trabajar también en otros sitios, tener otras sedes o simplemente trabajar dentro del centro. Suelen colaborar con el centro a cambio de usar su espacio y contribuir en el crecimiento del mismo. La idea es eso, ¿no? Que haya sitio para todos, tengan el mismo poder de decisión y de exposición de sus ideas y sea un espacio de libertad, de igualdad. En un país multicolor nació una vez. Bueno, así que todo es maravilloso en los centros autogestionados, todo funciona de maravilla, todo el mundo se lleva genial y qué bonito el asamblearismo, la igualdad, la horizontalidad. Pero bueno, si alguna vez habéis participado en un centro de este tipo, en un colectivo, os habréis dado cuenta que no es exactamente así, no es oro todo lo que reluce y que muchas veces las asambleas son interminables, los caracteres son difíciles de controlar, los turnos se respetan inconstantemente y, en fin, que no todo es tan fácil y todo cuesta un poquito. Pero bueno, que cada experiencia es un mundo y que os invitamos, por tanto, a que lo descubráis por vosotras mismas. Os nombramos algunos de los centros sociales que conocemos o que hemos visto por ahí para que, si os apetece, podáis acercaros allí donde estéis, aunque, bueno, seguro que en tu barrio si buscas hay uno, así que esto, solo os damos unas ideas. Vamos a empezar por lo que conocemos nosotras un poco de Madrid, nombrar algunos como son la ya súper conocida Tabacalera, que es un experimento legal que ya lleva unos años de autogestión, y como así CSO súper mítico, el Patio Maravillas, y uno que acaba de inaugurarse que leímos hace poco y nos pareció muy interesante, es 3x3, que está en el barrio de Lavapiés. Y si nombramos Madrid, no podemos dejar de nombrar Zaragoza. Así que para las que nos estén escuchando desde Zaragoza, inevitable nombrar a CSO Quique Mur, del que eso ya os hemos hablado en varias ocasiones. Para las que ya lo conozcáis y pues bueno, ahí está, ¿no? Pero para las que no y tengáis ganas de visitarlo, se encuentra en la Plaza de la Memoria Histórica, en la antigua cárcel de Torrero. y contaros un poco que se ocupó el 21 de octubre de 2010, después de pasar por otras CSOs como RASMI a la escuela, el Adoquín y algún otro más que me dejó por el camino. Y desde entonces ahí sigue, ¿no? Sobrevivieron a un desalojo hace poco y actualmente están funcionando muy bien, con muchas actividades y, como siempre, pues dándole vida al barrio de Torrero. Este finde, por ejemplo, para las que andéis por allí, tenéis durante la mañana del sábado tapeo vegano por el barrio, por la tarde presentación del libro Poeta Muerta y del documental Visto para Sentencia, y por la noche conciertos de bueno, metalcore a barra barra, no sabía cómo titularlo. Bueno, y seguro que nos dejamos miles de sitios más, pero bueno, os nombramos así alguno más de pasadilla. La Casa Invisible, por ejemplo, en Málaga, un sitio súper recomendable. La Narcopenya Cultural en Barcelona. El CLSA La Cantera en Alicante y, bueno, muchos más. Os recomendamos que, si queréis encontrar el vuestro o estáis curioseando un poco en este mundo, hay una lista muy interesante que elaboró 15mpedia, que es una especie de Wikipedia del 15M, y ahí hay un listado muy completo de todos los centros, incluso de Europa. De Europa no sé si están todos, de España están, hay una gran representación, y de Europa hay bastantes, así que si os interesa, 15mpedia, ahí tenéis información. Bueno, y hemos nombrado Madrid, Zaragoza, Barcelona, y toca nombrar alguna en Euskal Herria, ¿no? Y nada, contaros eso, en Arrasate hay Gaztetxe, en Vergara, en Donosti, varios, como Corchoenea y Txantxarreka en Antiguo, La Casita en Irún, el Gazte de Oñati, en Bilbo, pues bueno, Zazpikatu, ¿no?, que ya lleva bastante tiempo, y la nueva Mesón 13, Calezulo en Erandio, donde estuvimos celebrando este festín hace ya un par de semanillas. Nada, Ortuondo en Galdakao, Chozulo en Busturia. Izar también, ¿no? Eso es, Izarbeltz en Irala. Nada, Txirbilenea en Sestao. Bueno, es que nos quedan un montón por el camino. Así que, bueno, hay mucha oferta. Y bueno, os invitamos a que cada uno investiguéis la que más os apetezca probar. La que os queríamos comentar un poco más largo y tendido es la de Astra, en Guernica, donde estuvimos hace unos días. Y nada, nosotras os podemos contar un poco lo que es Astra, pero preferimos que primero escuchéis lo que nos contaron ellas. Bueno, pues estamos aquí en Astra, en Guernica, con Goizane Bilbao Sánchez, que, bueno, nos va a ayudar un poco a hablar de este centro cultural y a situarnos. Hoy hablamos en el programa de autogestión y de este tipo de centros, así que, bueno, te damos la bienvenida. Y las gracias, ¿no?, por acogernos. Hemos hecho ya una visita guiada por el centro y ahora, pues, bueno, vamos a charlar un poco tranquilamente. Así que, bueno, nada, queríamos pedirte de primeras que nos cuentes un poco qué es Astra y en lo que se ha convertido. Bueno, pues Astra es un espacio social cultural que está autogestionada por el pueblo. O sea, así a grande escala, ¿eh? Porque pues eso, es un espacio muy grande, es un edificio histórico que aguantó el bombardeo de Guernica. Antiguamente era una fábrica de armas, que ahora pues se ha convertido en un espacio cultural y social que lleva el pueblo su gestión y su coordinación. Muy bien. Y bueno, pues eso, hablábamos un poco antes de nos ha contado un poco cuál ha sido el proceso, que, bueno, nos decía que había sido una fábrica de armas, que luego se ocupa en 2005 y ahora es un sitio con, digamos, titularidad pública, aunque es autogestionado, pero bueno, que nos cuente ella un poco cómo ha sido este proceso hasta llegar a este punto. Buah, es que es un poco largo, ¿eh? Hace 8 años se ocupó este edificio por la Asamblea de Jóvenes de Guernica porque querían un sitio para los jóvenes para hacer sus actividades y, bueno, cuando entraron aquí vieron que era una pasada de grande y dijeron, bueno, pues este espacio tiene que ser para los jóvenes, claro que sí, pero también para la gente del pueblo que lo quiera hacer, pues el suyo. Uh-huh. Y al final, pues entre los jóvenes y los grupos culturales de Guernica se creó la asociación Astra Guernica, que es la coordinadora actual que lleva todo el edificio. Uh-huh. Entonces, pues eso, hay un montón de grupos culturales y también los jóvenes también son parte activo para de toda la gestión. Uh-huh, claro. No sé qué más queréis que nos diga. Bueno, ya se me ha ido. No, ya un poco así para quizá ir terminando. ¿Cuál es la situación ahora de hasta este? Es un centro activo, hemos estado aquí un montón de gente de todas las edades y que nos digas un poco cómo está el centro ahora mismo, cuál es su situación. Vale, como tú bien has dicho, este espacio es público, entonces el ayuntamiento se encarga, que antes no os he dicho, pero bueno, ahora os meto, pues eso, el ayuntamiento paga la luz, el agua y la calefacción y el resto es autogestionado por la barra de Astra. Uh-huh. Entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues un montón de actividades de diferente ámbito. Pues puede haber jornadas, puede haber charlas, no sé, reuniones de grupos... pues ensayos de baile, conciertos, una exposición de artistas, es que hay un montón de variedad. Entonces cada fin de semana puedes encontrar de diferentes cosas. Y nos contabas que la gente realmente se involucra y vienen muchas propuestas, tenéis que hacer una gestión de todas las propuestas y que luego pues también participan en las labores del propio centro, o sea que hay implicación, ¿no?, ciudadana. Sí, sí, sí, la implicación es muy grande. Aquí la gente siempre viene, pues siempre está dispuesta a ayudar, a colaborar, pues a hacer actividades. Luego pues también ayudan en la barra, pues hacemos turnos también los fines de semana, también siempre están dispuestos a hacer eso. Pues que no sé, un montón de cosas. O sea que claro, también vienen a pasárselo bien, pero también a trabajar, claro, que es que al final lo bueno. Como que sea la propia gestión de la gente para la gente, ¿no? O sea, sí, es un poco la sí. idea. Bueno, pues muchas gracias por... Vale, es que recasco su entrevista. Y nada, ya vale. está. Antes, ahora estamos con Andrea Yape, que nos va a contar un poco más sobre este centro. Y bueno, primero darte la bienvenida al Grito de Yoko y que eso, nos queríamos saber un poco qué podemos percibir diferente cuando venimos a un centro de este tipo o cuando vamos a un centro público, pero que tiene también una gestión pública habitual, digamos. Sí, bueno, la diferencia básica es que aquí damos las herramientas para que la gente pueda organizar lo que quiera, de manera que ellos se autoorganicen. ¿Qué diferencia hay? Bueno, tú cuando vas a un centro público gestionado por la administración, pues normalmente tiene unos horarios más reducidos, tiene una serie de normas en las que funcionar, cómo solicitar una sala, cómo hacer la reunión, cómo aquí también, pero es muchísimo más flexible. O sea, aquí realmente cualquiera del pueblo, cualquier persona que no sea guernica también, puede venir y estar el tiempo que quiera, bueno, en un centro público también, ¿no? Pero bueno, la diferencia básica sería que la gente al final es una manera de que la gente se autoorganice. Yo creo que eso es básicamente... Y luego, bueno, que la gente también tiene la oportunidad de aprender un montón de cosas que igual en un centro más convencional, más de la administración, hay unos trabajadores que se ocupan, ¿no? De un montón de aspectos técnicos que aquí no. Aquí, de alguna manera, es una autoformación continua, ¿no? Porque al final tienes el espacio, tienes una serie de herramientas, pero tú tienes que aprender a utilizarlas también. No hay nadie que te ponga el proyector, no hay... Sí que te pueden echar una mano, te pueden enseñar el primer día a utilizarlo tú, pero una vez que ya utilizas el centro de manera habitual, el primer día te lo van a explicar y luego ya eres tú el que tienes que organizarte, poner las sillas, no sé cómo decirlo. Es mucho más participativo en ese sentido, en el sentido más práctico, ¿no? De la palabra. Y puedes proponer también tus propias actividades, no te viene una programación a lo mejor tan cerrada como hay en los... Claro. Es que en principio en Astra la programación la hace la gente. Claro. O sea, no es como la Kultureche, que ya tiene su programación. Aquí la gente propone qué quiere hacer y lo hace. Claro. O sea, no es tampoco solo proponer, sino que tú quieres hacer algo y lo haces tú. Claro. Entonces es la diferencia, ¿no? Al final esto es totalmente participativo, cualquiera puede venir a la asamblea, cualquiera puede participar en los grupos de trabajo, cualquiera puede proponer proyectos, actividades y llevarlas a cabo. Claro. Siempre que sean dentro de la filosofía de Astra, o sea, algo que vaya en contra de los principios decididos por la asamblea no tendría lugar en Astra. Pero bueno, prácticamente el 100%, bueno, prácticamente no, el 100% de todo lo que se ha propuesto va con los principios de Astra, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, bueno, es un poco enseñarle a la gente a lo que necesita para que puedan hacer lo que les apetece, o las ideas que, para desarrollar las ideas que tienen. Y luego acabamos de hablar de, me acabas de nombrar ahora al lado de la asamblea, y para meternos un poco más en eso de la organización, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona organizativamente Astra? ¿Hay una asamblea? ¿Es horizontal? ¿Qué tipos de grupos hay? Sí, bueno, el órgano principal de decisión es la asamblea. La asamblea se organiza más o menos cada 3 meses, luego depende, ¿eh? Igual puede alargarse un poco o tener más asiduidad, depende de las necesidades. Pero bueno, la asamblea es la que decide un poco la estrategia general, qué necesidades hay, las decisiones estratégicas o más importantes. Luego hay grupos de trabajo. En los grupos de trabajo son comunicación, programación y tesorería, o bueno, más gestión económica. Y luego todos los miércoles hay una reunión donde se reúnen la gente de cada grupo de trabajo, y ya es un poco pues la coordinación, por así decirlo, ¿no? Pues en el día a día surgen decisiones o sin más, para tener un trasvase de información de lo que está haciendo cada grupo de trabajo. Entonces, bueno, se funciona así. Todo lo que se hace, todas las reuniones que se hacen son abiertas. Todas las actividades que se plantean también tienen que ser abiertas. Es decir, no puede venir una cuadrilla a hacer su historia solo para ellos. No, la idea es que todo lo que se organice aquí tenga un carácter público y tenga un carácter abierto para que cualquiera que quiera pueda participar. Y los grupos de trabajo, la asamblea y la reunión de los miércoles de gestión, todas ellas son abiertas a cualquiera que quiera venir. Siempre se intenta que las asambleas, sobre todo, aparte de venir cualquiera que quiera, siempre se intenta que vengan representantes de los grupos culturales del pueblo, pues para hacerlo más participativo y más diverso, ¿no? Sí que se intenta atar de alguna manera, pues llamando a la gente y, bueno, animándole más directamente a los grupos. Pero vamos, que es abierto para que todo el mundo pueda participar. Y bueno, una pregunta que me ha venido ahora sí a la cabeza. Guernica como pueblo, ¿tú crees que ha dado un cambio desde que este centro está funcionando como lo vemos ahora y hay esa posibilidad de que la gente venga aquí a hacer sus actividades? ¿Se ha notado un cambio en el pueblo? Bueno, yo creo que los últimos 10 años, 8 o 10 años en Guernica ha habido... En Guernica ha florecido, ¿no? Por así decirlo. Viene desde que se creó aquella gasta asamblada, desde que Iparraguirre Roque el Cartea se creó y empezaron a reivindicar locales para ensayar para los grupos de música. Los jóvenes también empezaron a reclamar locales y eso hizo de alguna manera que se ocupara Astra, que se alquilaran los locales de ensayo, y todo eso sí que ha hecho que de alguna manera la gente se reúna, se conozca, se creen dinámicas diferentes. Al final, tener un espacio sí que posibilita que un montón de ideas que pueda tener gente en su cabeza se puedan llevar a cabo, y no solo porque tengas el espacio, sino porque conoces a la gente, porque se crean redes entre la gente, porque en un mismo espacio estás viendo que estos organizan aquello, que los otros, entonces eso siempre da nuevas ideas y posibilita que, jo, mira, eso es colaboraciones entre la gente, ¿no? Y eso sí que se han creado proyectos a partir de que tuviéramos ese espacio donde, donde gente diversa se reúne. Entonces sí que ayuda, claro que ayuda. Y sí que ha habido un cambio en Guernica muy grande de organización, de creación en general. Yo sí que creo que ha cambiado bastante. E incluso filosóficamente creo que ha cambiado porque hay una conciencia mayor de la participación ciudadana y de lo que supone. Entonces yo creo que es, ha sido súper positivo, muy positivo. Pues nada, joder. Nada, pues muchas gracias, ¿no? Por recibirnos, por contestarnos. Claro, que sigáis mucho tiempo cumpliendo los proyectos de la gente o ayudándoles a cumplirlos. Y nada, muchas gracias. A vosotras, a vosotras. Un poquito de música. Estetikoa bakardadea da ikusteko atsegina reumatismoaren zako ez da inoiz izango erabilgarri lagun arteko denbora gaueko bizitzak eguneroko lana inoiz ez dio mesederik egin ideiei mugak entzean dokumentzilegitasuna hautsi dugu eta aske pentsatzean topa berriak asmatu ditugu inoiz ez digu mesederik egin. Esatea da zilegitasunarekin bizitza astetikoa lagundua izateko nahiarekin bakarri misantropia neurren zera bidiz bizitza poetikoa ez ere esatea da forma pomposoenarekin metrikarekin astean prosaiko idazteko gogoak bakarri buka gehiegi nahi dena zaltzeko ezinak deskriba ezinak zuri ene entzule mugatua sentitzen naiz arnaz geldoa. Bueno, y esta noche tenemos el privilegio de tener aquí en la Irola Irratia en el 107.5 en el grito de Yoko. Para charlar un poco con nosotras a Antonio de Quincha Susena, y no sé si lo he dicho bien, ya tengo ya complejo de mala pronunciación, Y bueno, una publicación que seguramente muchos de vosotros conocéis, un poco la autogestión, pero desde la información. Es toda una institución, como estábamos comentando hace un momento. Y bueno, Antonio, aparte de esto, es un participante de Gasteches, de centros sociales, lo hemos escuchado en alguna charla. O sea que, bueno, muy interesante tenerlo aquí esta noche en El Grito de Yoko. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y bueno. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nada, eso, para empezar, ya que tenemos la suerte de tenerte entre nosotras esta noche, nos gustaría que nos contaras un poco en qué andas metido ahora mismo, así. Bueno, ¿en qué publicaciones estás o...? Pues, por ejemplo, bueno, como has comentado, igual la publicación así más claramente autogestionada en la que estoy ahora es en Quincha Susena, que es una publicación que va a cumplir ahora 26 años el mes que viene. Es casi contemporánea de la Airola, ¿no? Sí, fue una época en la que en Bilbao pasaban muchas cosas. Muy bien. Y entonces pues hubo un boom de radios libres, de fanzines, de grupos de música y bueno, de Gasteches también. Bueno, por lo menos el comienzo de los Gasteches. Y entonces pues ahí surgimos. Nosotros éramos un grupo de chavales de 18, 19 años. Y entonces, pues, obviamente, pues, lo que a nosotros nos surgía era hacerlo de una manera horizontal, porque éramos chavales de la misma edad y con una forma de pensar parecida. Y, bueno, pues, nuestra forma de funcionar era asamblearia. Y hasta, bueno, hasta ahora hemos seguido funcionando así, de una manera en la que, bueno, el dinero para imprimirlo sacamos de vender el número anterior. No tenemos publicidad, no tenemos ninguna ayuda institucional para no estar condicionados. Y un poco, pues, en nuestro caso, es una publicación autogestionada, contrainformativa, digámoslo así, o de reflexión. Entonces, bueno, nuestra intención es, pues, simplemente ser un poco un medio para que la gente, pues, comunique sus cosas. Realmente nosotros escribimos bastante poco y son otras personas las que a través de nuestra publicación pues se comunican. O sea, es un medio abierto a la participación de si alguien quiere aportar o... Es abierto, pero obviamente no se puede publicar todo lo que recibimos porque realmente cada número, que actualmente consta de 120 páginas... ¡Ostras! Que es lo máximo que dan las grapadoras industriales, pues os puedo decir que igual recibimos o es un resumen de 600 o 500 páginas que leemos y discutimos a lo largo de los meses hasta hacer esa selección de las 120 páginas que luego llegan a vuestras manos, sí. O sea que un poco... Realmente tampoco todo lo que nos mandan no se puede publicar, porque, bueno, si no sería un infierno. Y también, bueno, nosotros un poco, nuestra misión es pues darle un poco de, bueno, que sea como más, más interesante, digamos. Entonces, bueno, hacemos un trabajo de selección. También, bueno, hay que reconocer que Quincha Susena es una revista que se autodefine como libertaria. Entonces, pues... intentamos que los contenidos pues vayan acorde a... más o menos relacionados con esta forma de pensar. Claro. No quiere decir que todos los artículos sean sobre el tema libertario, pero sí que pues lo mismo que estáis comentando, Astra, que es una un Gasteche autogestionado, pues eso, por ejemplo, esa forma de funcionamiento entraría perfectamente en los temas que podríamos tratar. Teníamos hace unos cuantos programas, hicimos aquí un programa sobre fanzines, y vinieron algunos de los fanzines que ahora, bueno, parece que se escuchan bastante por Bilbao, esta fue una de las cosas que más polémica trajo. La censura, ¿no? Entre comillas. Claro, o sea, estaban los de No, que esa colaboración abierta y un poco, pues, nunca habían censurado nada, pero habían tenido problemas de este tipo, ¿no? Y... No tan a gran escala. Claro, no, esto, o sea, es otro nivel, ¿eh? Pero sí que eso se planteaba, ¿no? Decir, ¿cuál es la posición, ¿no? De, ¿se publica todo o hay una especie de filtro o no? También de calidad, no solo de ideas, sino de calidad. Y bueno, había diferentes opciones, ¿eh? Dentro de Bueno, de los invitados. Cuando haces un formato papel, obviamente hay que Hay que acortar, ¿no? No siempre censura, pero sí que realmente, ajá, hay que quitar cosas. Otro, el problema, o igual, más que problema, donde hay que decidir mucho más es, por ejemplo, en Internet, que ahí, en teoría, puedes meter todo. Claro. Entonces, ahí sí que, bueno, cuando abres el canal, hay gente que dice que está a favor de que incluso los fachas puedan opinar, y hay gente que dice, bueno, yo no trabajo aquí para que esta gente pueda opinar. Ajá. Realmente, en la escena contrainformativa existen las dos opiniones. Uh-huh. Y entonces, bueno, una gente opina que es válido que todo el mundo opine y otra gente opina que no todo el mundo debería opinar. Bueno. Claro. No, son dos posiciones. Nosotras nos parecía interesante cuando surgió ese debate y, bueno, por eso queríamos un poco trasladártelo. Bueno, ya hemos hablado un poco de... Has estado aquí con nosotras, de estos centros culturales autogestionados. Tú, digamos que podías ser para nosotras un representante de la contracultura, un poco de Euskadi, como otros muchos, pero desde luego uno importante. Y, bueno, estamos ahora viviendo un momento... curioso, yo lo veo quizá desde un poco desde fuera, pero con la legalización, pues por ejemplo, de Astra y de otros gasteches y de centros sociales autogestionados, pero por otro lado sigue habiendo muchos desalojos y además parece que muchas veces con mucha violencia, no solamente me refiero a los actos, sino a los procesos. ¿Y cuál es un poco tu punto de vista? ¿Cuál es la situación de estos centros autogestionados de los que hablábamos aquí en Euskadi? ¿Cuál es la situación? Pues, hombre, yo veo dos situaciones. Una normalmente suele ser en pueblos donde gobierna EH Bildu, por así, uh-huh, decirlo, o la izquierda abertzale. Entonces, bueno, en estos pueblos sí que hay una situación diferente, que llega, no sé, el caso más... Bueno, yo dividiría en estas dos situaciones, ¿no? Ahí puede ser darse el caso de Bilbao, donde el ayuntamiento ha estado normalmente en contra de estos locales ocupados, igual con la excepción del Gaztelokala de Deusto, que, bueno, es de posesión municipal, pero tenían unos planes urbanísticos que en su momento no pudieron llevar a cabo, y dijeron que, bueno, de momento, si se cumplían ciertos requisitos, pues que no iban a desalojar, porque no iban a utilizar eso de momento. Pero la normativa general es que está la estrategia del palo y el desalojo, uh-huh, y en sitios donde gobierna la izquierda, pues sí que o bien se les deja hacer o incluso se les apoya directamente. Uh-huh. Incluso ha habido casos que el ayuntamiento ha llegado a comprar el edificio o ha llegado a, pues bueno, por ejemplo en Astra, ¿no? Lo veíamos, que ha hecho que pasara de ser una ocupación a ser una situación legal. Y antes no hemos dicho cuando Andrea comentaba, sí, que decía que ella creía que desde las instituciones públicas no se podían crear, uh-huh, estas situaciones porque eran artificiales, pero que sí que estaban a favor de, claro, de que apoyaran, ¿no? De que estuvieran ahí al tanto y que cuando surgiera un tipo de iniciativa, una iniciativa de este tipo, que se apoyara. Estuvieran ahí para regarlas. Por lo menos que no la torpeden, ¿no? O por lo menos que eso, que no entorpezcan. Pero entonces, ¿cómo vivís vosotros, o sea, cómo vives tú desde tu experiencia personal la situación que estamos viviendo ahora? Comentabas antes que hace 26 años quizá fue un momento de boom, ¿no? De fanzines, de radios, de publicaciones, tal. Y ahora mismo, ¿en qué punto crees que estamos? Nosotras, desde luego, somos nuevas en Bilbo y estamos como todavía maravilladas. Pero es verdad que hay detrás, ¿cómo se vive esto aquí? Bueno, con respecto a lo que decíais, yo comentaría que una ocupación por sí misma siempre va a ser ilegal. ¿Qué pasa? Que si tiene mucho apoyo detrás, esta ocupación, pues es que esta ocupación, pues va a ser tolerada por las instituciones por miedo a problemas con el desalojo. A la opinión pública, ¿no? También. Es decir que, bueno, un gasteche, realmente la fuerza que tiene es la gente que está apoyándolo, uh-huh, participando, uh-huh, o simpatizando. Entonces, Pues como bien has comentado, ¿cuál es la situación ahora? Bueno, yo diría que en los últimos años, en general, pues pese a situaciones de ilegalidad, pues cuando hay mucha gente detrás, se han tolerado. Y cuando ha habido unas situaciones en las que el apoyo ha sido menor, pues la situación pues pinta peor. Entonces, pues diría que un poco la situación en el ámbito de la ocupación, como en otros aspectos similares, pues es cambiante según la gente que en ese momento se implica en apoyar estas historias. Entonces, bueno, ¿ahora mismo cuál es? Pues yo diría que ha habido épocas mejores, pero no es una época mala tampoco. Realmente, a nivel de ocupación, bueno, como habéis comentado, pues, por ejemplo, la semana pasada se presentó un nuevo centro en el casco viejo. ¿La Maison? ¿No? ¿La Maison? La Maison 13. Uh-huh. Y, bueno, pese al desalojo del edificio de la Ribera, hay gente que no se quiere parar quieta y va a seguir ocupando. Y eso es lo importante. Está claro que si estás en la ilegalidad, pues siempre tienes esa espada de Damocles, pero yo creo que mientras haya gente empujando, pues esto va a seguir existiendo, y yo creo que cada vez hay más gente participando y apoyando, aunque sea desde atrás, estas iniciativas. Uh-huh. Muchas veces lo queríamos comentar también, quizá tuvimos la suerte de escuchar a Antonio en una charla de Ribera 13, hablando un poco también de Hamburgo, y uh-huh. Pero bueno, no solamente en Hamburgo, sino yo creo que también en Bilbao y en yo mi experiencia viviendo en Madrid, creo que muchas veces vemos cómo estos centros, los centros sociales, se convierten en centros un poco de donde se crean, ¿no?, las luchas, donde los puntos neurálgicos, los laboratorios de ideas, ¿no? Y esto lo vemos constantemente, que a veces son los que articulan todas los cambios. Yo hace muy poco que vivo en Bilbao, pero lo viví claramente en Madrid con todo lo del 15M, o sea, sitios como Tabacalera o algunas casas ocupas eran realmente donde se tejían estos movimientos y donde nacían las ideas. Supongo que aquí es parecido y supongo que estás de acuerdo. Bueno, si no es así, al menos así es como debería ser. Uh-huh. Digamos que estos espacios, lo mismo que he comentado, que mi publicación somos un medio para que la gente se exprese, cuando una asamblea de jóvenes de un barrio ocupa un local, no es para hacer una lonja y beber y fumar allí. Esto se ocupa para, en primer lugar, para abrir ese local al resto del barrio, y especialmente a la gente que tiene unas iniciativas reivindicativas, etcétera, de pelea, que van a dar sentido a este local y que le van a dar uso. Mm. Entonces, obviamente, un Gasteche en el que solo haya una barra y la gente, bueno, y conciertos, pues, hombre, me parece un poco triste. Lo bonito es que, y lo que tiene que ser, es que haya un montón de iniciativas y que la gente que quiere una sociedad mejor y diferente, pues utilice estos espacios. Y es que además, aparte, no hay otros. O sea, claro. No es que, vamos, es que si necesitas un local, pues tal y como están las cosas, pues lo más lógico es ir a un Gasteche, que te lo ceden o que eres parte de él y lo puedes utilizar. Nada, yo os quería proponer, a ver si poníamos un temilla. No sé, ¿qué nos querrá poner Miren para coger un poco de aire y seguir un poco más tarde? ¿Parece? Yeah. Bueno, pues seguimos aquí en El Grito de Yoko, hablando con Antonio, como estábamos hasta ahora. Y bueno, creo que tenemos algo más que comentar. Os queremos invitar a hacer una pequeña excursión a otros centros. Sí, a ahora, otras... como dicen en la tele, ahora voy a hablar de mi libro. Eso es. Sí, ahora vamos a hacer el espacio del invitado para contarnos lo que quiera. Sí, pues no, voy a aprovechar ahora brevemente en 3 minutos para comentar pues también una experiencia que estamos preparando un grupo de personas organizados con gente de Comité Internacionalista, que como sabéis, bueno, es este colectivo que hace 30 años empezaron organizando brigadas pues a Nicaragua, a El Salvador, iban a Cuba, este tipo de países, y posteriormente pues últimamente han hecho también algún viaje a Grecia para saber lo que está pasando allí. Hace poco hubo una charla en Chirvilenea de gente que estuvo allí, que luego viene aquí, o sea, no solo vas allí y aprendes lo que está pasando, sino que la idea es que luego vengas aquí y lo traslades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues este Comité Internacionalista, por primera vez van a organizar este verano un viaje a Alemania para conocer qué experiencias de resistencia hay allí, ¿no? Uh-huh. Y un poco se han elegido las ciudades de Hamburgo y Berlín como lugares donde uno se puede conocer más, lo más interesante. Entonces, bueno, la idea es durante 8 días a principios de julio pues estar igual 4 días y 4 días en Hamburgo y Berlín y conocer un poco pues experiencias de centros sociales ocupados autogestionados, como hemos comentado antes, también el tema de la vivienda, no solo el tema de los centros sociales. Uh-huh. Cómo ha sido la historia de la ocupación desde los últimos 25 años, por ejemplo, porque allí empezaron bastante antes y bueno, ha tenido una evolución bastante peculiar o particular. También nos interesa la situación con el neonazismo, cómo se organiza la gente contra los neonazis. También es muy interesante el tema de la gentrificación, de la especulación urbanística, cómo los barrios de repente se vuelven caros y los vecinos se tienen que ir. Que también hay que decir que allí normalmente la gente vive de alquiler, entonces esto puede provocar auténticos éxodos, claro. Porque claro, la gente como no es propietaria, te suben el precio y se va. También otro tema que se tratará en los días que estemos en Berlín será el tema de la reunificación alemana, cómo desaparece todo un sistema, una cultura, y aparece o se pone por encima la de la Alemania capitalista, y un poco que la gente nos cuente cuál ha sido su experiencia, que bueno, ha sido bastante traumática. Y también como último tema importante queríamos tocar el tema de los recortes sociales, que normalmente se ve a Alemania como un país próspero, pero realmente pues en la base abajo sí que se ha dado una precarización bastante grande, que bueno, su reflejo son pues los mini jobs, que son trabajos de 400 euros que tienes que tener 3 para vivir medianamente bien. Y bueno, un poco estos serían los aspectos básicos que un poco queremos descubrir durante estos 8 o 9 días en Alemania, y que cuando ya esté formado el grupo de gente que vamos a ir también se discutirá a ver más o menos por dónde queremos enfocar, porque también se pueden tratar otros temas, por supuesto, por ejemplo, no sé, se me ocurren un montón, pues la contrainformación, el feminismo, etcétera, o sea que esto es un poco una propuesta, luego cuando ya esté el grupo formado se podría hacer más acorde a la gente en concreto que va a ir. Qué y, bueno, o sea, sí, que están las listas abiertas. Exactamente. Sí, realmente la gente lo único que tendría que pagar sería el viaje. Y un poco, pues allí comeríamos en comedores de centros sociales ocupados y dormiríamos, pues en principio ya se verá dónde. Todavía no está cerrado el tema, pero vamos, un poco es que te coincidan las fechas. Ah, por cierto, hay traducción todo el tiempo, no hay que saber, no hay que ser políglota. Y un poco, pues la historia, si a alguien le interesa, se pone en contacto con Comité Internacionalista, bien a través de internet, o va a su local en la calle Ronda número 12, en el casco viejo. Y bueno, pues cuanto antes se apunte, pues más barato le saldrá comprar el billete para ir para allá. Muy bien, pues os animamos a todos los que estéis interesados a que os pongáis en contacto y que, bueno, ¿sabemos las fechas más o menos del viaje o están aún en el pues aire? Pues estamos pensando dentro de la primera quincena de julio, según la gente que se apunte, cuando nos venga mejor. Pues muy bien, así que todos a Alemania. La convocatoria. Muy bien. Pues nada, solo nos queda agradecerte mucho la presencia esta noche en El Grito de Yoko. Que sea por más veces. Y sin tanto problema técnico, sí, pero... Sí, esperamos. Y nada, muchas gracias. Sube ahí. Vale, va. Gabón. Bueno, y a nosotras solo nos queda despedirnos y para eso... ¿Qué queda? Pues nuestra sección de todas las semanas, ¿verdad? Se gritó... No, la verdad es que esta semana, una semana más, lo hemos tenido difícil para decidirnos. No sabíamos si cagarnos en el 31,15% de los votos para el PP y el 26,23% del PSOE, en las elecciones en general, en la mujer asesinada en Pakistán a ladrillazos por casarse sin permiso familiar, en los desahucios que han hecho una vez más que una mujer se haya intentado prender fuego para evitar que la echaran de su casa... Hemos leído tanta mierda durante la semana que esta noche nos dividimos en dos, primeramente para pegarnos un grito por toda esta lista de cosas que han inundado los noticiarios. Así que vamos a poner el grito otra vez. Eso es. Pero bueno, por otro lado, hemos pensado en daros una buena noticia. Para variar un poco. Sí, por primera vez en El Grito de Yoko, un exclusiva. Grito de felicidad. Así un grito que de los buenos. Este es un grito... ¡Yupi! Joder, María, yupi no. O sea, yupi no era la idea que tenía. Ay, jolín, de verdad, son... Esta gente de Teruel. Censuradores. Bueno, de esos gritos que te hacen disfrutar y... Para las que no habéis enterado, o las que no os habéis enterado, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultural del Gobierno Vasco ha decidido otorgar protección al edificio de Bellas Artes de San Sebastián, declarándolo bien cultural, según la ley, lo previsto en la Ley de Patrimonio Cultural Vasco de 1990, de manera que no podrá ser derribado. Es un comunicado del Gobierno Vasco donde ha explicado que ese nivel de protección impedirá el derribo del edificio y permitirá la transmisión del mismo a generaciones futuras. Bueno, pues eso, sabía que esta noticia te iba a gustar, María. Así que nada, desde El Grito de Yoko brindamos por un pequeño logro. Y nada más, no teníamos grito de felicidad, ¿no? Ya hemos escuchado. No, tendremos que buscar un grito de felicidad para. No sé, a ver si nos vamos a acostumbrar. Yo prefiero los gritos de los de mal. Hay que dar también un poco de ánimo a que nos pongamos un poco contentos, que siempre hay motivos, ¿eh? Bueno. Así que nada más, hemos llegado al final en un grito de Yoko un poco accidentado, pero bueno, sabéis que esto es lo que tiene. La autogestión. La autogestión. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar ahí una noche más. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Bai, bukatu dugu gaurkoz. Eta hori, espero dugu ba, beti bezala programa guztabi izana. Gugegia, disfrutatu dugu pila bat egiten. Bai, astrango izan, Andrea eta gainuentzeko astrako jendearekin. Eta gaur gauean hemen Irolako estudioan bai, pues Antoniorekin eta etorri diren Mirenekin ere bai. Eta hori, ba, besarkada bat, eskerrak den hori, eta datorren astera arte. Buenas noches. Ondo segi. La canción de Berlín. Está, ¿no? Mm-hmm.